Nos vamos a sumergir ahora en el urbanismo. Es un tema que probablemente forma parte de las debilidades de estos, de este programa, de esta radio en particular, porque no queremos desaprovechar la oportunidad de conversar con uno de los invitados principales para la Conferencia Internacional Chile Re-Evolución Urbana, que hemos venido nosotros también anunciando en la radio y que lo organiza la Cámara Chilena de la Construcción y la Red de Alta Dirección de la Universidad del Desarrollo. Viene gente de la London School of Economics y, entre otros, viene Enrique Peñalosa, que fue candidato presidencial en el año 2014 en Colombia, fue alcalde de Bogotá, probablemente, yo no sé si el alcalde con más sentido urbanístico de los que yo tengo registro, digamos, pero por lo menos sí bastante famoso por ese sentido urbanístico y por varias obras concretas. El famoso Transmilenio, del que tanto se habla y con el que tanto se compara al Transantiago, cuando no tiene mucha comparación, se lo vamos a preguntar justamente a él. Está aquí esta mañana sentado con nosotros. ¿Cómo está, señor Peñalosa? Muy bienvenido. Muy buenos días, Connie. Muchas gracias. Oiga, a ver, el sentido urbanístico de la gestión que usted tuvo y que probablemente haya sido también uno de los pilares de su campaña presidencial, ¿por qué surge? Porque uno no encuentra, y esta es una pregunta que puede ser bien básica, pero me gustaría tratar de llegar un poco al fondo, porque probablemente en el último tiempo hemos ido tomando conciencia de que el urbanismo debiera ser parte sustancial de cualquier política pública que busque el desarrollo de las ciudades, que busque mayores niveles de equidad en las ciudades y que busque también colaborar con la redistribución del ingreso o la eliminación de la pobreza. ¿Cuánto hay de eso en la importancia que finalmente una autoridad le da a un tema como este? Toda, porque creo yo que precisamente estamos en una sociedad en donde adoptamos la economía de mercado. En el mundo entero adoptamos el capitalismo, la propiedad privada, como la mejor manera de administrar la mayor parte de los recursos de la sociedad, salvo alguno que otro loco por ahí en Corea del Norte piensa, claro, pues, todavía que cree que puede rayar un croquis y a partir de eso hacer lo que quiera. Entonces la economía de mercado, pero el problema, entonces la economía de mercado produce muchas cosas buenas, productos de calidad, menores costos, etcétera, pero el problema es que produce desigualdad. Para que funcione la economía de mercado se necesita que unos ganen más, que otros ganen menos, que unas empresas tengan éxito, que otras desaparezcan. Entonces, hay unos que pensaron que podíamos olvidarnos de la igualdad. Sin embargo, eso no creo que sea así. Llevamos más de 2000 años buscando más igualdad, desde Grecia, Roma, la revolución judío-cristiana, que dijo que todos los seres humanos eran iguales, por lo menos después de la muerte, pero ya era un comienzo. En los últimos 300 años, prácticamente todas las guerras, revoluciones han tenido como objetivo alguna forma de igualdad. Entonces no podemos olvidarnos de la igualdad. Entonces, ¿qué tipo de igualdad podemos tener hoy que no es igualdad de ingreso? Entonces hay otras formas de igualdad, y yo diría que hay dos que se pueden tener para ser rápido. La primera, lo que yo llamaría igualdad de calidad de vida. Ajá. Que todos pueden tener, especialmente los niños, la misma calidad de vida, el mismo, no solo lo obvio como educación o salud, sino acceso a piscinas, a campos deportivos, a parques, a verde, a clases de música, la misma posibilidad de ser felices, de desarrollar su potencial humano, de tener, y la ciudad tiene mucho que ver con esto. Y segundo, la otro tipo de igualdad que podemos tener es lo que llamaría igualdad democrática. ¿Qué significa eso? En todas las constituciones, el primer artículo de la constitución, yo no conozco la constitución chilena, pero estoy seguro que es igual a todas, dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sí. ¿No? Si eso es cierto, entonces claramente un bus con 80 pasajeros pues tiene derecho a 80 veces más espacio en la vía, por ejemplo, que un carro con uno. Entonces es casi tan absurdo como no hace, pero hay veces las cosas estamos tan acostumbrados a la desigualdad que ni siquiera nos cuestionamos el punto. Que no lo vemos. Hace 90 años las mujeres no podían votar. No en Chile o en Colombia, no en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos. Y a todo el mundo le parecía totalmente normal. No eran los nazis que pensaban que no debían votar. No, a todo el mundo le parecía normal que las mujeres no votaran. De la misma manera, hoy yo diría que tener un bus en un embotellamiento es casi tan aberrante como no permitir que las mujeres voten, porque claramente si los ciudadanos son iguales, un bus debería tener carril exclusivo en todas las vías. Jamás debería estar en un embotellamiento. Y cosas de ese, o una persona en bicicleta, un ciudadano en bicicleta, es decir, por ejemplo, el espacio vial, el recurso más valioso de una ciudad, la gran discusión del urbanismo que tú hablas es básicamente la discusión sobre el espacio público, cómo organizar el espacio público, porque lo privado, pues ahí no hay nada que hacer, cada cual organiza como quiera. El recurso más valioso de una ciudad es el espacio vial, el espacio entre los edificios. Podríamos encontrar diamantes o petróleo bajo Santiago y no sería tan valioso como su espacio vial. La pregunta es cómo distribuirlo. ¿Cómo? Entre peatones, ¿no? Entre los seres humanos, entre las bicicletas, entre el transporte público y los automóviles particulares. ¿Y cómo se hace esa distribución? ¿Para que funcione, para que sea equitativa, para que sea justa en el fondo también? Porque los automovilistas dirán, perdón, yo trabajo y me quiero comprar mi auto y quiero usarlo. Sí, pero ahí esa es una discusión política, porque como no es suficiente ni será nunca suficiente, no importa cuánto aumentemos el espacio de las vías si las hacemos cada vez más amplias, deshumanizamos la ciudad. Claramente, entre más sea grande el espacio de los carros, más rápido vayan los carros, más inhumano es, más desagradable. Y es más una, se va a llenar de una auto. Autopista urbana es como un río venenoso, ¿no? ¿Qué le parece Santiago? Santiago es maravilloso, tiene cosas maravillosas. Pero desde esta perspectiva de la que estamos hablando, de la perspectiva urbanística, de lo que de qué pasa. Es que yo creo que todas las ciudades del mundo hoy tenemos problemas. Tenemos ciudades de hace más de 6.000 años. Y durante 6.000 años la gente podía caminar. Pero de repente pasó algo que cambió totalmente las ciudades. Aparecieron los carros. Por ejemplo, en 1900 no hubo ningún muerto en Estados Unidos atropellado por los carros. Ninguno, no había carros. Solo 20 años después, entre 1920 y 1930, murieron más de 200.000 personas atropelladas por los carros. Solo 20 años después, de 0 a 200.000 muertos. Algo había cambiado. Entonces, había que diseñar ciudades distintas. Y yo creo que nosotros desaprovechamos una oportunidad. Yo creo que apenas aparecieron los carros, debíamos haber hecho una ciudad en donde la mitad de las vías fueran solo para peatones. Una vía para carros, la siguiente solo para peatones y bicicletas. Ahora, una estamos con el desafío de tratar de corregir esa situación. Entonces, poco a poco, básicamente, lo que se hace en una ciudad para juzgar, yo le daría una propuesta generalizada. Todo lo que hagamos en una ciudad, la medida de juzgar si es buena o si es mala, una medida ya sea un edificio o una vía o cualquier cosa, es qué tanto mejora la calidad peatonal, qué tanto hace que sea más agradable caminar por ahí, conversar ahí, jugar ahí, darse besos ahí. Esa es la pregunta. Por ejemplo, se discuten muchas cosas que a mi opinión no son tan importantes, que si la altura de los edificios, que si un edificio tiene 50 pisos o tiene 5. Pues ese es un tema interesante, importante, pero es mucho menos importante que qué es lo que pasa cuando el edificio llega al suelo. Es decir, se volvió un sitio agradable alrededor para estar, para caminar, para los peatones, para los niños, para los seres humanos, se volvió más agradable, mejoró la calidad peatonal del entorno. Tenemos paredes ciegas sin ventanas, solo rampas de acceso para carros, o tenemos más bien cafés, comercios, o por lo menos apartamentos, ventanas. Entonces, yo diría que ese es el criterio. Y si lo mismo hacemos una vía, miremos la diferencia entre una vía, una autopista urbana, que creo que es un desastre en el mundo entero, y una avenida. Son dos cosas parecidas, pero distintas. Por ejemplo, la Avenida de los Campos Elíseos en París es uno de los espacios peatonales más atractivos del mundo, ¿no? Los turistas del mundo entero van allá, están las mejores tiendas del mundo, y sin embargo no es una vía peatonal. Tiene 10 carriles para automotores. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y una autopista urbana? Que la autopista urbana está diseñada para que los seres humanos no estén ahí. La autopista urbana no tiene semáforos, la autopista urbana no tiene aceras, veredas, le dicen aquí, veredas. Sí, veredas. No tiene veredas, no tiene árboles, no tiene comercio, no tiene ventanas. Entonces, yo diría que sobre el tema de la movilidad también es bueno entender dos cosas. Primero, no importa cuánto espacio se abra para los carros, nunca va a ser suficiente, nunca. No es que haya un nivel de equilibrio. Si uno hace más y más vías, de repente una mañana nos vamos a levantar, ¡ah, eureka! Ya logramos el equilibrio, ya no hay más embotellamientos. No. ¿Y ahí es mejor poner incentivos o poner zanahorias o garrotes en el caso de los autos? Yo creo que se necesitan las dos cosas. Las dos cosas se necesitan. La zanahoria es tener un transporte público cada vez mejor. Exacto. ¿Y el garrote? Restringir cada vez más el uso de los automóviles. ¿Con tarificaciones viales? ¿Con de todas maneras. Hay muchas maneras. Por ejemplo, como usted menciona, en Londres se cobra, o en Estocolmo, o en Singapur, en muchas partes, se cobra por usar el carro en ciertas zonas de la ciudad. Pero la restricción más obvia de todas, la más sencilla de todas, es la restricción al estacionamiento, ¿no? Pero lo que es importante entender, yendo un poquito atrás, es lo siguiente. Primero, entendamos que las autopistas, las vías más grandes, nunca van a arreglar el tráfico. Nunca. Lo alivian temporalmente. ¿Por qué? Porque lo que genera el tráfico no es el número de carros. Lo que genera el tráfico es el número de viajes y lo largo de los viajes. Entonces, si hacen vías más grandes, inicialmente se alivia, pero posteriormente la gente hace más viajes y viajes más largos. Y segundo, lo que es también más difícil de entender es el transporte masivo, como las rutas de carril exclusivo para buses o los metros o lo que sea, arregla la movilidad, pero no arregla los embotellamientos. Otra cosa que es importante entender, ya que usted lo dijo de una vez, cómo restringir el uso del carro. En el mundo entero, cuando la gente utiliza el transporte público, cuando los ciudadanos de ingresos altos, medios y altos, utilizan el transporte público, no es porque el transporte público sea maravilloso y bueno. No, es porque les toca. ¿Por qué a muchos ciudadanos en Londres o en París o en Nueva York que tienen ingresos relativamente altos utilizan el transporte público? ¿Es porque el transporte público es maravilloso? No, es porque les toca, porque hay alguna restricción severa al uso del carro. O porque no hay... El garrote funciona, en definitiva. Sí, por ejemplo, los edificios de oficinas en el centro de Londres, en el centro de Londres desde hace más de 40 años, no de ahora, hace 40 años, los edificios de oficinas no pueden tener estacionamientos. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, se abrió la torre de Shard, que es la torre más alta de Europa, casi 10.000 personas trabajan ahí. Y solo tiene 40 estacionamientos para... Estamos conversando con Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, ex candidato presidencial, también colombiano. O sea, usted es partidario de los tratamientos de shock, en definitiva, o de cambios radicales. En Bogotá los ha habido, en Medellín. Pero lo primero que tenemos que tener claro entre nosotros es, mire, yo no puedo proponer una solución de transporte si no tengo claro qué tipo de ciudad quiero. Porque si lo que yo sueño es tener una ciudad como Houston, pues la solución será muy distinta que si lo que yo sueño es tener una ciudad como Ámsterdam. Y es bueno recordar que Ámsterdam es una ciudad que tiene un ingreso per cápita casi el doble que el de Miami. Es decir, no es por pobres que andan en bicicleta, ¿no? Pero antes de saber qué tipo de ciudad quiero, realmente lo que yo tengo que hacer es cómo quiero vivir. Porque una ciudad, un modelo de ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. O sea que lo que estamos escogiendo es una manera de vivir. Entonces, esto no son soluciones que tengan una solución correcta o incorrecta. ¿Le ha dado una mirada al Transantiago? No suficientemente, pero entiendo. El problema de Transantiago, de nuevo, tiene mucho que ver. Primero, como en estas cosas, siempre hubo problemas políticos desde el comienzo. Se identificó el sistema con un partido, con otro. Entonces, desde entrada hubo un análisis que no fue el más. Y segundo, pero es muy lindo porque básicamente volvemos a lo mismo. Estamos ¿cómo distribuimos el espacio vial? Vuelvo a insistir, si yo veo en la calle un bus con 80 pasajeros o 100 pasajeros en un embotellamiento, eso es tan antidemocrático como que las mujeres no voten. Porque claramente ese bus con 80 pasajeros debería tener 80 veces más espacio en la vía que un automóvil. Se habla mucho del Transmilenio que usted lanzó estando en la alcaldía de Bogotá. Sería súper interesante escuchar de usted mismo la diferencia entre Transmilenio y el Transantiago, porque uno sabe que finalmente son totalmente distintos. Transmilenio es un porcentaje muy mínimo de lo que es el Transantiago. El Transantiago es una cuestión de mucho mayor envergadura, abarca un universo mucho mayor de líneas, de buses, de recorrido. Es que en Transmilenio, primero, que está muy mal administrado, desafortunadamente, de nuevo por razones políticas, porque los enemigos políticos deciden que... Pero aún así, todos los... nosotros llamamos Transmilenio solamente lo que es el sistema de rutas troncales, claro, que van por carriles exclusivos y que se abordan en estaciones. Entonces, un sistema que opera es como un metro, ¿no? Lo que son los buses que van por las calles tradicionales en medio del tráfico, además todavía no se llaman Transmilenios, es un sistema. Y no son parte del sistema, no están integrados. Están en proceso de integrarse tarifariamente, pero todavía no es. Entonces, Lo que es cierto es que en el mundo entero lo que se está haciendo, es bueno recordar que por más que hagamos líneas de metro, nunca será posible cubrir una ciudad con líneas. Londres, por ejemplo, que tiene uno de los metros más extensos del mundo, ya que tenemos este evento con el London School of Economics. Uh-huh. En Londres, los buses, que son buses muy tradicionales, que no tienen carriles exclusivos ni nada de esto, movilizan más de 1 millón de personas más que el metro. Entonces, se necesita tener un buen sistema de buses, y si tenemos un sistema democrático y técnico, porque no es solamente un tema de democracia, también es de técnica. No se necesita un PhD de Harvard. Un comité de niños de 12 años se da cuenta en 20 minutos que la manera más eficiente de utilizar un espacio vial escaso es con carriles exclusivos para bus. Y los buses además van a ser aparatos que van a cambiar muy rápidamente técnicamente. Curiosamente, los buses muy pronto van a ser eléctricos de pilas. Yo estaba ahorita en una conferencia donde decían, tenemos buses hoy que tienen baterías que se cargan en 5 minutos de cero a full, y que da para 3 horas de operación. Los buses muy pronto no tendrán conductor, serán buses. Entonces, lo que es la discusión sobre si es tren o no tren, la pregunta, ¿por qué enterrar a los usuarios de transporte público debajo de tierra para dejarle a los automóviles la superficie con vista de la ciudad y del cielo azul y de la luz natural, y enterrar a los usuarios de transporte público bajo tierra? Entonces, primero hay que aprovechar democráticamente los espacios viales en lo máximo posible. Lo que da la velocidad y la capacidad de un sistema no es que las ruedas sean metálicas o de caucho. Lo que da la capacidad y la velocidad es que tengan corredor exclusivo, sin obstáculos. Ese sigue siendo un gran desafío para nosotros, ¿eh? El del Transantiago partió diseñado supuestamente con esas vías exclusivas, y de a poco esos corredores se han ido. Pero por ejemplo, Transantiago tuvo problemas porque no ha tenido estaciones en muchos sitios. Entonces, si no se tiene estación, se toma mucho tiempo para subirse, bajarse. Toda la infraestructura asociada al proyecto ha sido postergada. Claro que Bogotá también está muy mal. Es que todo eso estamos hasta ahora inventándolo. Don Enrique Peñalosa, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Y mucha suerte en la... Bueno, va a estar interesantísima la conferencia Chile Re-Evolución Urbana. A ver si después podemos ir recogiendo más cosas que pasen ahí.